¿Cómo están todos? ¿Están contentos? Tuvimos un hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? Bueno, en el segundo servicio se va a grabar la segunda parte. Imagino que después se editarán y harán lo mejor de lo mejor. Porque hoy vamos a hablar de justamente el tema del CD, es alto y más alto. ¿Cómo es? ¿Y a dónde Dios quiere llevarlo a usted? Alto y más alto. Así que vamos a Isaías capítulo 55, versículo 3 al 9. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no extendernos. Y algunos versículos solamente los voy a ir mencionando y usted ya los irá anotando, van a ir surgiendo ahí en las pantallas. Isaías 55, del 3 al 9, mire lo que Dios nos dice. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dice Dios que Él hizo eso por David, pero David ya no está más en la tierra, él ya está muerto. Ahora su alma está en la presencia de Dios. Pero ahora, ¿a quién le dirige Dios estas palabras? Dígale que tiene a su lado, me la dice a mí. Si quieres, también te la dice a ti. Dios se dirige a cada uno de nosotros, porque Dios nos quiere llevar cada vez más alto, a un nivel alto y más alto. Si miramos al cielo, vamos a encontrar ahí los pensamientos de Dios y vamos a encontrar ahí los caminos de Dios, sus propósitos, la forma en que Él actúa a una distancia infinitamente superior sobre nuestros caminos, sobre nuestros pensamientos. ¿Alguna vez usted se ha subido a un avión? ¿Cuántos aquí se han subido alguna vez a un avión? ¿Ya ha tenido la oportunidad de ver las cosas desde la ventana del avión? ¿Verdad que se miran las cosas diferentes desde las alturas? Cuando usted viaja en un avión y mira hacia la ciudad, usted puede ver el orden o el desorden de las casas o de las calles. Por ejemplo, cuando uno sale de la Ciudad de México y va tomando altura el avión, y uno ve, perdón, pero se ve muy fea la ciudad. Se ve fea, se ve todo amontonado, se ve todo color gris. A veces llega uno a otra ciudad y se ve todo ordenadito y se ve bonito. A veces se ven los campos, se ven los surcos, se ven los ríos, se ven los caminos. Se ve todo acomodado. Pero cuando se aproxima a la ciudad, digo, de noche se ven las luces, se ve muy, muy padre. Pero cuando está uno de día, se ve todo tan amontonado, tan gris, tan sucio, tan feo. Y uno se pone a pensar, ¿cómo nos mirará Dios desde el cielo? Porque desde el cielo Dios nos mira y a lo mejor mira ese desorden en nosotros, en nuestra vida, en nuestros caminos, en nuestra forma de proceder. Y por esta razón es que el Señor nos anima a dejar nuestros pensamientos, la forma de actuar, de proceder, de nuestra forma de ser terrenal, que son limitados y cortos, y mejor poner nuestros pensamientos y nuestros caminos en línea con los de Dios. Ponga atención que Él dice, es muy interesante la forma en que nos compara. Dice, por ejemplo, en el versículo 3, haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Y luego nos recuerda, vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos y lo convertí en un líder entre las naciones. Primero nos evoca a David, un hombre que fue grande, que fue poderoso, que siendo chiquito de estatura, Dios lo utilizó de una manera extraordinaria. ¿Quién fue el primer enemigo al que derrotó David? Goliat. Y Goliat dice que era un tipo gigante. Pero David dice, yo me peleaba con osos y me peleaba con leones. Y después David logró unificar el reino de Israel y logró conjuntar toda la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y que desde tiempos de Moisés y después Josué no se pudo conquistar de una manera completa. David es el que termina de ejecutar una promesa de muchos años atrás, cientos de años atrás. David la logra ejecutar y pone orden. Y dice Dios, yo lo usé a él y lo puse como un líder. Pero después Dios agrega, tú también. ¿Quién es esa persona a la que Dios se dirige? ¿Quién es tú? Así que, tú también. Así que, si se da cuenta lo que dice Dios en la Biblia, no lo dijo para los grandes personajes de la historia. Se lo dijo a usted. ¿A quién se lo dijo? Así que tenemos que pensar en lo que está alto y más alto. Nuestros pensamientos están dirigidos a las cosas de abajo. Queremos solucionar los problemas pensando en las cosas de abajo. Como cristianos muchas veces pensamos de una manera pequeña, mediocre, y yo creo que no cabe un cristiano con lo mediocre. Pues es que yo estoy aquí arrinconado en mi pedacito, pobrecito de mí, que soy una humilde y pobre y sencilla oveja aquí olvidada en el desierto. No, quite esos pensamientos de su corazón. Sí, tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios, pero tenemos que pensar como Dios piensa, alto y más alto, tanto como el cielo está encima de la tierra. Por tanto, nuestros pensamientos deben estar puestos en las cosas de arriba. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, fíjese lo que nos dice aquí el Espíritu Santo, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Cómo resolvemos los problemas los cristianos? Pues como se resuelven en el cielo. Por eso es que Jesús nos dice, cuando tú ores, dile, Padre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que usted, ¿en qué piensa? En lugar de darle vueltas a los problemas y de buscar soluciones terrenales, piense en las formas en que Dios actúa. Abra su mente y su corazón a los milagros de Dios y a los pensamientos de Dios. Por eso yo no concibo un cristiano que, por ejemplo, publica en las redes sociales y que habla mal de las autoridades. Mire, la gente de la tierra habla mal de las autoridades. Si cree que las cosas se van a solucionar hablando mal de las autoridades. Hermano, es que son esto y aquello. Estás pensando como alguien de la tierra. Lo mismo pensaban sus discípulos. Señores que César, señores que Herodes, señores que Pilato. Jesús dijo, dale a César lo que es de César. Jesús nos enseñó a sujetarnos a las autoridades. Piensa en lo alto, en lo que está más alto. Dios piensa ponerte en alto. Dios piensa ponerte a ti más alto todavía, porque los pensamientos de Dios para ti no están en contra tuya. Hay mucha gente que cree, es que yo he fallado tanto, soy un pecador. Dios seguramente está esperando en qué momento me equivoco para poderme castigar. Pero Dios está por encima de lo que tú piensas. Es decir, Dios tiene mejores pensamientos para ti que tú mismo. Dios tiene mejores pensamientos para ti de los que tú puedes tener. A veces nosotros tenemos un plan y tenemos una meta. Y Dios desbarata esas metas porque Dios omnipresente se hace manifiesto en nuestra vida y Dios desbarata mis metas y nos enojamos. Señor, ¿por qué? Yo quería cumplir mi meta. Y dice Dios, porque tu meta es muy baja. Tu meta es muy mediocre. Y yo te quiero llevar una meta más alta. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Más alto. Pero a veces pensamos que Dios nos está castigando y entonces nos resentimos todavía más Y se nos olvida que Dios está dispuesto a perdonarnos, a otorgar el perdón, y que Él ya nos perdonó, y que si nos perdonó una vez, si nos perdonó dos veces, si nos perdonó 50 veces, nos va a seguir perdonando. Pero a veces Satanás se aprovecha de eso para poner pensamientos de condenación, y le dice, no, tú ya cansaste a Dios. Acuérdese cuando en Mateo 18:21, cuando Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. El Señor Jesús le dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Cuántas veces nos perdona Dios? 70 veces 7, es decir, siempre. Porque Dios es misericordioso y perdonador. Él sale a nuestro encuentro. Nosotros perdonamos, pero muchas veces no podemos olvidar. En cambio, Dios perdona el pecado. Y también Dios olvida el pecado. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, Dios ya se olvidó de tus pecados. Si Dios se olvidó de mis pecados, ¿ahora cómo tenemos que pensar? Alto, más alto. Muchas veces la gente te va a decir, no puedes. La gente te pone límites. Pero Dios rompe los límites y Dios nos lleva a nuevas alturas. Dios no tiene límites. ¿Quién pone los límites? Nosotros. Por eso dice Dios, ven David. David no tenía límites. David pensó alto. Por eso cuando él vio un soldado y un ejército tan perfectamente armados, es más, y dice que en ese entonces en Israel ni siquiera tenían hierro, no tenían espadas, no tenían cosas con que protegerse o con que pelear. Y David le dijo, mira, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel. Pelear con espada, lanza y jabalina era pensar terrenalmente. Pelear en el nombre del Señor todopoderoso es pensar alto, más alto. ¿Alguna vez Dios ha perdido una batalla? Nunca. ¿Y dónde está Dios? Aquí, porque Dios es omnipresente. Y Dios está con nosotros. Y Dios está con usted. Dígale a la persona que tiene a su lado, aunque no lo creas, Dios está contigo. Sí, porque yo sé que hay gente que no lo cree. Y el propósito de Dios para cada uno de nosotros es más alto todavía. En el Salmo 57:10 dice, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes. Otra vez, tu amor inagotable es, ¿cómo es el amor inagotable de Dios? Tan alto como los cielos, y la fidelidad de Dios ¿hasta dónde llega? Hasta las nubes. Si usted mira la palabra de Dios, usted va a entender que es poderosa, que es eficaz. La lluvia y la nieve no vuelven al cielo, sino que riegan la tierra y cumplen un propósito a fin de que la tierra pueda dar fruto. Bueno, lo mismo ocurre con la palabra de Dios. No vuelve al cielo, sino que se cumple el propósito para el que Dios la ha enviado. Y el propósito de Dios, ¿para quién es? Para usted. Dígale a la persona que tiene a su lado, el propósito es para ti. El propósito es para ti. La nieve y la lluvia riegan la tierra para que dé un fruto material. Bueno, la palabra de Dios riega nuestros corazones para que haya un fruto espiritual. Déjeme decirle, la palabra de Dios es un decreto divino de bendición para usted. ¿Lo cree? Si Dios decretó que hay bendición, ¿alguien podrá impedir esa bendición? Dios dice, yo peleo tus batallas. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? A ver, diga, ¿quién contra mí? ¿Sabe quién es la única persona que le puede hacer daño a usted mismo? Usted. Cuando usted se pone límites, cuando usted no cree la palabra. A veces uno revisa la vida de la gente y uno puede llegar a la conclusión, esta persona tal vez tiene buenos sentimientos, tal vez a ojos de los demás es una buena persona, pero tal vez su vida es un desastre. ¿Por qué teniendo tan buenos sentimientos y siendo tan buena persona su vida es un desastre? Cuando nos salimos de los parámetros de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, repito, es un decreto divino de bendición. Y si nosotros nos ajustamos a lo que dice la palabra, nada puede salir mal. Todos los términos pueden aplicarse igualmente en el mensaje del Evangelio para bendición nuestra, para bendición personal, para bendición de la iglesia, para la bendición de nuestro país. En Mateo capítulo 11, versículo 25 y versículo 26, fíjese lo que nos dice aquí Jesús. En esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, haciendo énfasis en que la presencia de Dios está manifiesta en el cielo y en la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como qué, como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Por eso usted tiene que profundizar en la palabra e ir al conocimiento de la palabra de una manera cada vez alto y más alto. Por eso es que nosotros le insistimos, tome cursos, prepárese, escudriñe la palabra, léala, no se conforme con lo que ya sabe, no se quede en un nivel de salvación, porque entonces nos quedamos en un nivel superficial. No vemos más allá de nuestras narices. Cuando buscamos meternos a la palabra y mejor la comprendemos y la aplicamos a nuestra vida, porque el chiste de la palabra no es conocerla para contender. Hay gente que le fascina estar discutiendo, pero si discutes y no obedeces, eso no sirve de nada. Hay gente que si discute, es que yo quiero celebrar tal día, es que yo quiero hacer tal cosa, es que la Biblia dice, y se van a la terminología hebrea y griega y se pelean que si significa tal o cual. Mira, la Biblia es más simple que eso. La Biblia simplemente obedécela y se cumplirá. Así de sencillo. No te tienes que complicar demasiado la existencia. La Biblia, Dios la hizo de una manera tan sencilla que cuando nosotros buscamos vivir en santidad y obedecer lo que dice, se cumple. El llamado que Dios tiene para ti es alto y más alto. ¿Sabe que Dios lo llamó a usted? Dios lo llamó a usted. Dígale que tiene a su lado, tú tienes un llamado. Jesús dijo, muchos son los llamados. Ahora dígale al que tiene a su lado, espero que seas escogido. ¿A quién llama Dios? A todos. Si en esta mañana Dios nos dijera, a ver, hago un llamado a la congregación de Calacoya, ¿quién quiere venir en pos de mí? ¿Cuántos dirían, Señor, heme aquí? Pero algunos le dan un codazo, ahí te llaman a ti. Y entonces le echamos el llamado al otro, pero no queremos nosotros asumir la responsabilidad. El llamado es para todos. No todos queremos ser escogidos. No todos queremos estar alistados. Mire, los varones, ya ven que aquí en México cuando hacemos el servicio militar, lleva uno ahí a los 18 años la cartilla y le dicen, regresen tal día, va a haber un sorteo y si te toca bola blanca, te toca hacer servicio militar, si te toca bola negra, ya la libraste. El llamado es para todos, pero ahí, ¿quién quiere ser escogido? Nadie, ¿verdad? Entonces, Señor, que me toque bola negra. Y entonces, hasta se busca, y algunos yo veo que el llamado de Dios así lo hace. Señor, que a mí no me toque, que mandes al vecino, al de allá, a mis hijos, a cualquiera, pero a mí no. Y entonces la gente no quiere ser escogida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los chicos hacen un examen para ver si entran a la UNAM o al Politécnico o a la UAM, y entonces hacen su examen de admisión, y entonces vienen el siguiente mes en lo que hacen el examen y se publican los resultados? Son los días más angustiosos de la vida, ¿verdad? Porque seré de los escogidos. El llamado fue para todos y se llenan quién sabe cuántas veces el Estadio Azteca y escuelas que se pide que se presten para que se hagan los exámenes. Todo mundo quiere ser escogido. ¿Y qué pasa cuando consultan el internet o abren el periódico y se dan cuenta que su nombre no aparece ahí. Entonces eso es la peor decepción. Pero ¿qué pasa cuando un chavo ve que ahí aparece su nombre o su número de matrícula que le asignaron? Pues entonces pega un grito de júbilo y es la persona más feliz del mundo porque dice, fui escogido. Dios nos llamó. ¿Usted quiere ser escogido? En Salmo 89:2, Dios dice, tu amor inagotable durará. ¿Cuánto tiempo durará el amor de Dios? Para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Así que no se trata solamente de pensar, voy a inmigrar a Israel para buscar al Señor y volver con una actitud de arrepentimiento. No. A veces los seres humanos solamente pensamos en un plano político, nacionalista, religioso, pero los pensamientos de Dios están en este plano, están muchísimo más elevados. La conversión tiene dos aspectos, la fe y el arrepentimiento. Y encontramos ambos elementos cuando Dios nos habla de esta manera. La fe, cuando uno busca al Señor, cuando uno lo llama, cuando uno demuestra que tiene confianza en Él. Y el arrepentimiento, cuando dejamos el pecado atrás, cuando dejamos de practicar el pecado. Por eso es que Dios eliminó con la muerte de Jesucristo todas las festividades religiosas. Y lo siento por aquellos que dicen, es que dicen que son perpetuas. Sí, eran perpetuas hasta que Jesucristo vino. Porque Dios dijo, estoy hastiado de los sacrificios religiosos. Porque a Dios le interesa nuestra vida. Si yo digo que soy cristiano y vivo en el pecado, eso no sirve para nada. Si digo que soy cristiano y vivo defraudando, eso no sirve para nada. Si digo que soy cristiano y soy un mediocre, eso no sirve para nada. Si digo que soy cristiano y soy un mal hecho en mi trabajo, eso no sirve para nada. Si digo que soy cristiano y vivo robando a los demás, eso no sirve para nada. Si hay una fe genuina, invariablemente va a haber un arrepentimiento, un cambio de actitud hacia Jesucristo, un cambio de actitud hacia el pecado, porque ahora vamos a estar en contra del pecado, vamos a dejar el pecado, vamos a volvernos al Señor, pero vamos a buscar caminar también nosotros alto y más alto y ser excelentes en todo lo que hacemos. Cambiamos nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas. En el Salmo 103:11 dice Dios, Salmo 103:11, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Esto me gusta mucho porque Dios nos ama de una manera inagotable. Y esa omnipresencia de Dios nos quiere llevar cada vez más alto y más alto. Por eso Él nos anima a buscarle cada día. Y cada vez que usted quiera ir más alto, tiene que buscar su presencia. Mire cómo lo dice el Espíritu Santo en Romanos 11:31-36. Romanos 11:31-36. Ahora, ellos son los rebeldes y ustedes, y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Así que es necesario que usted y yo nos humillemos delante de Dios, pero que pensemos siempre de una manera más alta. Mire, para un cristiano, los valores morales, los valores tienen que ser más altos que la gente de la tierra. Para un cristiano, la santidad, es decir, vivir apartado del pecado y vivir para Dios, tiene que ser más alta que para la gente de la tierra. Para un cristiano, lo que hace, la calidad de lo que hace, tiene que ser más alta que la de la gente de la tierra. Así que quitemos de nuestra mente la palabra mediocre. Ahí se va, más o menos. Para un cristiano, la excelencia tiene que ser más alta que para la gente de la tierra. Para un cristiano, la responsabilidad tiene que ser más alta que la de la gente de la tierra. Es decir, si usted es un empleado en una oficina, en un banco, usted tiene un taller, usted repara algo, usted fabrica algo, usted piense siempre más alto. Que lo que usted hace pueda ser excelente, que usted lo haga como para Dios, que usted piense, tengo que llevar a niveles más altos. Si usted es un estudiante, trate de ser excelente. Que lo que hagamos esté excelentemente bien hecho, porque Dios nos quiere llevar, ¿a dónde? Más alto. Así que no podemos ser mediocres. No podemos hacer las cosas a la y se va, más o menos, como lo hace toda la gente. A veces actuamos de una manera tan mediocre, pero tenemos que actuar diferente. No nos amoldemos a cómo es la gente del mundo. Miren, ahora con lo del no circula, déjenle platico algo. Hace dos domingos terminó la reunión, me fui con mis hijas a la casa en lo que llegaba después de comer, en lo que me venía para la tercera reunión. Nos pusimos a ver una película de Cantinflas de su excelencia. Y la primera escena es el horario de atención al público de la oficina. Dice 10:30, 10:45 a.m. Solamente 15 minutos. Y una de mis hijas me dijo, ay, ¿a poco 15 minutos solamente? Y pasa la escena, atiende una persona y a las demás ya no les di chance de atender. El miércoles siguiente, yo dije, voy a cambiar las placas del auto de mi hijo al municipio. Fui a la oficina de tránsito en Naucalpan, llegué con mis papeles, las placas, todo. Eran las 10 de la mañana. Ingenuo de mí, ¿verdad? Me dicen, pase con la persona del chaleco rojo. Y voy con un señor del chaleco rojo, ve su reloj y me dice, no amigo, llegaste tarde. Aquí solo trabajamos de 9 a 9:15 de la mañana. ¿Qué pasó? Bueno, lo peor de todo es cuando uno ve hermanos que dice, pues yo también trabajo en eso. ¿Será de un cristiano actuar así? Como cristianos, ¿tenemos que ser cómo? Excelentes, porque Dios nos ha llamado a ser excelentes. Dios quiere que usted y yo lleguemos a niveles altos y más altos. Le recuerdo lo que nos dijo al principio de este estudio. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder. ¿Usted cree que Dios lo quiera convertir a usted en un líder? Pero podremos ser líderes mediocres. Dios nos quiere llevar a niveles altos, más altos. Pero para poder llegar a niveles altos, es necesario que usted y yo nos humillemos ante la presencia de Dios, porque el cielo se toca de rodillas. Y cuando usted y yo nos postramos en la presencia de Dios se manifiesta. En el Salmo 99:5, dice lo siguiente: exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies, porque Él es santo. ¿Pueden venir los chicos de la alabanza, por favor? Yo creo que Dios quiere hacer con nosotros algo hoy. Tuvimos un tiempo precioso de alabanza. Dios nos quiere llevar más alto. Ahora yo le voy a invitar a que todos nos postremos ante Dios. ¿Quiere usted tocar el cielo? ¿Quiere usted llegar a un nivel alto y más alto? ¿Por qué no se postra? ¿Por qué no se pone sobre sus rodillas y dice, Señor, aquí está mi vida? Aquí está mi vida. Yo no quiero ser una persona mediocre. Yo no me quiero conformar a que tú me llamaste para quedarme al nivel terrenal. Yo no quiero conformarme con el hecho de que tú me has perdonado y lavado de mis pecados y de mis inmundicias y de mis iniquidades para seguir viviendo igual que si no te conociera. Yo no quiero ser una persona a la que fue llamada y la que tiene enfrente la palabra, y esa palabra con decretos poderosos del llamado que tú tienes para mí, para que yo me quede en un nivel mediocre, en un nivel como si no te conociera, como si esa palabra jamás hubiera llegado a mí. Padre, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Renuncio a mis pensamientos. Dígale, Señor, renuncio a mis pensamientos. Quiero renunciar a mis pensamientos. Quiero poner mis pensamientos en las cosas de la tierra. Señor, tu palabra dice que tus caminos no son mis caminos, que tus caminos están muchísimo más elevados que mis caminos, que tus caminos son más altos, que así como está de lejos el cielo de la tierra, tus caminos muy por encima de mis caminos. Dígale, Señor, renuncio a mis caminos. Quiero caminar en tus caminos. Padre, hoy quiero darte gracias porque tú me amas. Dígale, Señor, gracias porque tú me amas. Y me poso sobre mis rodillas porque quiero tocar el cielo. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Padre, que tu presencia poderosa, majestuosa, omnipresente sea en este momento sobre cada corazón de los que estamos aquí reunidos. Padre, que tu presencia se haga manifiesta en cada vida del que está escuchando este mensaje. Que ese decreto que tú declaraste a través de tu palabra se cumpla hoy. Porque tú nos quieres llevar a un nivel alto y más alto cada día. Padre, y nosotros no nos queremos resistir. Dígale, Señor, yo no me quiero resistir a lo que tú quieres hacer conmigo. Quiero caminar cada día en una santidad mayor, que mis valores cada día sean mayores, que mi calidad y excelencia en lo que hago cada día sea mayor y refleje tu gloria en todo lo que yo hago. Padre, mi vida es tuya. Gracias por estar hoy conmigo. Dios, que todo lo que hagamos sea un reflejo de tu gloria. En el nombre de Jesús. Y así postrado, levante sus manos al cielo y dígale, Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor, para que tú hagas conmigo lo que tú quieres. Gracias, Rey.